¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Meta! Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Chocolates. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Yeah. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Estoy ortino trapezi.